Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Slidey o The Slides y su tema Emotion, del álbum Soma, publicado en la label rusa Mimonot. Esta era la cuarta canción de dicho trabajo y afortunadamente en el archivo comprimido se incluía una traducción de las letras al inglés. Así nos hemos dado cuenta de que en Emotion Slidey se ponen pícaros porque el estribillo dice lo siguiente: desvístete, todo estará bien si tu hombre no nos encuentra. Bueno, ese es el escenario que plantea esta canción y otro detalle interesante es ese sonido de órgano que le da un toque especial al conjunto predominantemente guitarrero y demuestra el cuidado que hay puesto en la producción. Vamos ahora con el grupo Hauser und Strassen y su tema Trotzdem da. Es ist gut, dass ich Ohren hab und ich höre den Wind in die Blätter der Bäume und höre ganz leise Stimmen von Kindern irgendwo. Ich kann sie hören wie ein leises Rauschen. Schwaches Flimmern in mir drin. Und ich muss nicht verstehen, wie es ist, denn es ist ja trotzdem da. Es ist da. Sterne da in der Weite und da bist du und da bin ich, da sind wir und da ist das Leben. Estos eran Hauser und Strassen con su tema Trotzdem da. Lo puedes descargar desde el EP de Schnee, Die Einzelheiten, publicado en el sello Pitchmass y que suponía un adelanto con algunas canciones que aparecerían en un álbum de pago con el mismo nombre. Y ya la semana pasada habíamos descubierto la música de este grupo, del mismo modo que el jueves hicimos un monográfico que tendrá su continuación esta semana sobre la cantautora irlandesa Sid Lane, que protagoniza hoy también nuestra sección dedicada a las versiones con la que hizo del tema Siren, Sirena de Tim Buckley. Me say Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y me parece magistral esta versión que Sid Lane hizo del tema Siren, Sirena, o también conocido como Canción para la Sirena, de Tim Buckley. Sid Lane lo versionó en su álbum Hypatia, del que hablaremos el próximo jueves, en la segunda parte del monográfico que le estamos dedicando a esta cantautora irlandesa, que tiene varias versiones de artistas como Tim Harding o Big Star, y por eso nos pareció adecuado incluirla hoy en esta sección. Y hace poco también tuvimos un especial sobre la discográfica Sello Salvaje, que vende vinilos y ofrece MP3 en descarga gratuita. Uno de los grupos de su catálogo son los Gran Canarios Mal Cortado. Vamos a escuchar ahora su canción La Playa. Estamos estancados como el agua en esta playa en la que no hay ni un alma. Desde el temporal sí que vino mal como nuestra charla. Agacho la cabeza cuando paso por tu calle. Mal Cortado es el grupo de Juan Carlos Segura, José López y Jorge Miranda. Vienen de aquí, de Gran Canaria, y el EP Villa María, publicado en la discográfica Sello Salvaje, es la segunda entrada en su discografía después de un lanzamiento compartido junto a otra formación de las islas como es Fajardo. Yo tuve oportunidad de verles hace ya unos meses en un concierto en la Plaza de la Música de Las Palmas junto a The Amarroses, entre otros grupos, y ya entonces pues me llamó un poco la atención su gusto por las melodías envueltas en ese ruidoso punk. Y vamos ahora con una formación norteamericana, además con un sabor 100% de ese país, Steve Egg and the Midnight Steel, con su tema Yeah Though. I may walk, though I may shuffle through the valley of death, I will fear no evil. There is a tunnel near the highway where the thieves go to count coup. I thought I saw you there last night. Saw the need to kiss your boot. The sky had opened up with thunder. A fire rained down from above. The ground it shook with mighty tremor. The truth was spelled out in blood. Yea, though I may walk, yea, though I may shuffle valley of death, I will fear no evil. The moon is bright, the air is cold, and the willow tree sway, the willow tree sway low. The air is bright, and the moon era el tema Yeah Though de Steve Egg and the Midnight Steel. Su EP Drag It Out, Burn It Down se grabó en Nueva Orleans y salió hace ya un tiempo en la discográfica virtual Rock Proper, pero uno siempre acaba volviendo a estos lanzamientos para encontrar canciones tan emocionantes como la que acabas de escuchar. De hecho, esta es la única del EP que te he comentado que no escribió el grupo, sino un tal Casey Meehan, aunque hasta donde yo sé, esta es la primera vez que aparecía en un disco. Y junto a Steve Egg, su banda de acompañamiento de Midnight Steel, la componen Mark Laporte al contrabajo, Justin Bitilow a la batería y Adam Waller a la guitarra y, muy importante, el banjo también. Eso le da un sabor muy americano de inflexión melancólica en temas como este. Y todo lo contrario, una mezcla de rock bailable y efervescente es lo que nos ofrecen los portugueses Musket en el siguiente tema, Just Say, simplemente dilo. Tiene un final abrupto este tema de Musket, Just Say. Aparece en el EP homónimo que este grupo ha publicado en la plataforma Bandcamp. Lo has escuchado aquí en Intangible 23, un programa de Canarias Ara Radio. Y es que Musket es un trío, otro grupo de tantos que se dedica al rock bailable, con la particularidad de que vienen de Lisboa. Ellos son Miguel Mariño, Ricardo Pires y Tomás Frías. Su EP homónimo tiene cuatro temas y se publicó el pasado mes de febrero. Esperemos en cualquier caso escuchar más cosas de ellos. Y antes te hablaba de Sello Salvaje. En esa discográfica no solo están los Gran Canarios Mal Cortado, sino también un par de grupos más, Mañana y Trisfe. Y la cantautora latinoamericana afincada en España, Soledad Vélez. De ella vamos a escuchar a continuación su tema Lonely Days, Días Solitarios. Thank you. days along with my dog, I fall in pieces. Breve y sin embargo muy bonito, este Lonely Days del EP Black Light in the Forest, Luz Negra en el Bosque, lo firma Soledad Vélez, es su segundo lanzamiento de corta duración y el primero con sello Salvaje. Desde luego que en estos momentos no deja de dar conciertos a lo largo de toda la geografía peninsular. Soledad Vélez, sin ir más lejos, estuvo hace nada en el Festival de Benicàssim. Y a continuación tenemos a The Beer Season. Ya era hora de escuchar algo de su nuevo EP, el llamado If We Sing Together, Si Nos Hundimos Juntos, y hemos seleccionado el tema Cold Hands, Manos Frías. Well, I just came to tell you how I feel. Well, I guess it's messed up, but I'm trying. I guess it's fucked up, but I'm not buying. Not buying. I guess I knew how you were. I'm tired. I guess I always wanted to see this. I guess we stand in different places. 6 months ago you said forever. 5 minutes back, I guess this means never. Means never. Well, I just came to tell you how I feel about the things that I don't feel. I guess we're both allowed to change our minds if this just wouldn't work. I guess I'm lost in conversation. I suck at dealing with such tension. I guess it's too much information. Singing, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. We're singing, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Well, I just came to tell you how. Well, I just came to tell you how. I just came to tell you how. I just came to tell you how. How I feel about the things that I don't feel. I guess we're both about to change our minds. If this is what it worked, I never said I didn't care. It's not like we need some air. So tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired. Well, I still can't even tell you how. Hay cosas que nunca cambian, ni falta que hace. Lo digo porque apenas encontramos variaciones en el sonido del nuevo EP de The Beer Season respecto a su debut. Repiten además con el sello Le Porc y publicando bajo licencia Creative Commons, así que nosotros nos alegramos. Te doy los datos concretos, este era el tema Cold Hands del EP If We Sing Together, el segundo de The Beer Season para el sello Le Porc. Y llegamos así al momento de escuchar otro de los temas del nuevo álbum de Plastic People, el titulado Pink Narcissus, y nos ha gustado especialmente este que viene ahora, se titula Puppet in Secret, marioneta en secreto. Acaba de sonar en Intangible 23 en Canarias Ara Radio el tema Puppet in Secret de Plastic People, incluido en el álbum Pink Narcissus. Y Plastic People, que es el nombre artístico de Sebastián Ficacna, sí que ha cambiado de estilo en su segundo trabajo. Del post-punk con guitarras eléctricas ha pasado a los instrumentos acústicos como el acordeón, aunque permanece el trasfondo un poco siniestro de toda su música. En cualquier caso, la el label por la que ha fichado es EF Music, que también alterna la descarga libre con lanzamientos comerciales. Y vamos ahora con esta canción, Opal, de esos recopilatorios del sello francés Dead Bees. Otro ejemplo de cómo se puede compaginar la cultura NetAudio con los procedimientos tradicionales de la industria discográfica. Y los autores de esta canción son Fuck Buddies and Savage. A laundry pile in my bedroom. Clothes aren't mine and I wish they could. They come up when I'm off to school. And have a few drinks by the pool. Funny how such things happen. When you say wish to have fun, my boys are gone. Funny how such things happen. When you say wish to have fun, my boys are gone. Now I'm alone. Neglected all. Oh, you didn't think it would roll back at you like snow. Bones bigger and bigger. Your heart has been neglected. Este tema de Fuck Buddies and Savage que hemos escuchado aquí en Intangible 23, recurriendo como solemos hacer a los recopilatorios Dead Bees Label Sampler, en concreto al volumen 9, que se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Y vamos con la otra sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Hoy con el grupo Karma to Burn, Karma que quemar, y su tema 32. Resulta que tienen la costumbre de poner números por título. Este sería, por tanto, el 32. Un tema tocado en un concierto el 26 de noviembre de 2010 en los Países Bajos. We'll be right back. Karma to Burn son los protagonistas de nuestra sección La canción en directo, con su tema 32, que tocaron en un concierto el 26 de noviembre de 2010 en los Países Bajos, aunque ellos son de Estados Unidos y llevan sacando discos desde 1997. Tienen las ideas muy claras, lo suyo es el heavy metal instrumental, con riffs potentes y no demasiadas complicaciones, hay quien lo llama rock del desierto o stoner metal. Y aunque la formación suele cambiar y de vez en cuando tienen un vocalista, en Karma to Burn normalmente encontramos al guitarrista William Mecum, al bajista Rich Mullins y al batería Rob Oswald. Ha estado bien escuchar este tema para darle un carácter más rockero a la recta final del programa, que por lo demás creo que va a ser más bien relajante, con temas como este de Todo el largo verano y No saber jamás se llama. No saber jamás lo que pasó, sin saber qué hacer. El tiempo cesó y no dejó otra opción que escoger. Y no estabas perdida y había grupo es Todo el largo verano, el de la canción Y no saber jamás y el del álbum Todo el largo verano de Vacaciones en Marmolinos. Te lo puedes descargar desde Bandcamp. Y estamos ante la propuesta de unos músicos de Ferrol. Allí, por supuesto, llueve mucho durante buena parte del año y como su afición es hacer música, pues se encierran en invierno con todo tipo de instrumentos, desde la guitarra y el ukelele hasta una bocina, hasta eso les puede servir para crear estas canciones artesanales. Ellos dicen que las graban poco a poco con lo que tienen a mano. Era un buen ejemplo de la música, por tanto, de Todo el largo verano. Vamos ahora con un tema muy cortito, poco más de medio minuto, este Mongrown de Lindsay Mills. From the top. I found a horseshoe, I found a horseshoe. I picked it up and nailed it on the door, but it was rusty, all full of nail holes. Good luck, we'll come for you forevermore. Bueno, Este es el penúltimo tema que ponemos hoy en el programa, Mongrown, de Lindsay Mills, incluido en el EP Lady Lady, Friends and Family. Y el último es este que va a sonar ahora, Nuclear Winter, Invierno Nuclear, de Brandly y Stephen Cox junto a Peter Barbie. Oh. People smile and settle down. They never had a chance. They never knew themselves. They went to court. They fought at home. Then so así acabamos con este tema de Brandly y Stephen Cox junto a Peter Barbie, Nuclear Winter, invierno nuclear. Lo puedes encontrar en su EP Ships Over Water, todo junto, publicado en la plataforma Bandcamp. Y nos despedimos ya en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.